fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues este es el Elche de los ceros. Cero goles marca, cero goles le marcan. Aquí lleva dos semanas y es curioso, ¿no? Porque es un equipo con un contraste tremendo. Es el menos goleado de la categoría, al más difícil de hacerle un gol. De hecho, lleva solo 11 goles en contra y, sin embargo, es el segundo menos realizador de la categoría. Además, el próximo sábado se mide al peor en ese guarismo, que es el Huesca. El próximo sábado se enfrentan los dos equipos que menos goles marcan. Fíjense que contra el segundo menos realizador y el menos goleado de la categoría. A ver quién me lo explica, porque la cosa está así. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Con los números en la mano, es decir, con todos los resultados de la jornada, el Elche baja a la decimotercera posición después de su empate a cero contra el Girona. Se queda ya a 10 puntos del ascenso directo. Está a 6 del descenso y, curiosamente, sigue a 2 de la promoción. A 2 de ese playoff de ascenso que este año lo juegan del tercero al sexto. Ese playoff lo marca el séptimo porque el Barça B sigue metido entre los 6 primeros y no cuenta. Por lo tanto, habría que mirar hasta la séptima posición, que es ahora mismo propiedad del Jerez con 19 puntos. El Elche tiene 16. Bueno, pues una tabla que se aprieta porque los de abajo ganan. Ganó el Tenerife y la verdad es que los de abajo también quieren ir saliendo de ahí abajo y por eso los de arriba no acaban de marchar. ¿Hasta qué punto es preocupante la situación del equipo? ¿Hasta qué punto es preocupante el hecho de que este Elche, que se vendió como equipo que iba a luchar por el ascenso, por menos la campaña de abonos de que volamos contigo, juntos buscamos el ascenso primero, viene de las mimbres para estar allá? Porque esto no es una racha, son ya 13 jornadas, estamos casi en un tercio de competición, igual que no es una racha el ser el más sólido defensivamente hablando, eso no es casualidad, tampoco lo es lo de jugar o lo de no marcar gol. El problema es que ya en los últimos partidos se está viendo que hay algo más, y es la falta de fútbol. Porque una cosa es un equipo sin gol, y otra es un equipo sin gol, ya sabemos que es un equipo condenado al fracaso, por muy bien que te sientas. Además, habría que ver también si es una escuadra justa de calidad. Porque una cosa es no encontrar un once tipo, que no llegan las victorias, y otra cambiar cada semana medio equipo. Futbolista, pues, de que no sabe a qué atenerse. Hombre, esto suele ser bueno para los que no juegan habitualmente, pero es que en este equipo ya no se sabe cómo juega habitualmente, ¿no? Porque es que parece un equipo desorientado y confundido en ese sentido. Y claro, aquí como en lo bueno y en lo malo, el máximo responsable es el entrenador. Es un Elche voluntarioso. Es un equipo que tiene el balón más minutos que los rivales, pero que en las últimas jornadas ya ni genera verdaderas ocasiones de gol. Es cierto que tiene disparos desde fuera del área, llegadas, centros, pero ocasiones claras, claras, ya en las últimas jornadas ha habido bien pocas. Y es un equipo, y eso es lo preocupante, futbolísticamente cada vez más plano. Yo creo que mucho tiene que ver el hecho de tanto cambio. El técnico busca una solución, busca dar con la tecla de ese once, y al no encontrarla no para de ir cambiando. Y al final me da la sensación de que es más negativo que positivo. Hombre, dentro de lo malo, insisto, a dos puntos de ese partido, claro, no te puedes contentar simplemente con eso. De todas formas, no habrá que engañarse, porque estamos hablando de una partida que sigue siendo 15 caras nuevas, y hace 3 meses ni se conocían muchos futbolistas. Porque habría que llegar ahí. Borrarás posiblemente esté pagando por su soberbia por no llevarse bien con algunos jugadores de la temporada pasada o su permisibilidad por aceptar que les mantendrás en el equipo. De todas formas, no nos engañemos, el responsable de este equipo y esta situación es el Consejo de Administración, que prefirió intentar hacer caja y encima de cobre, sobre todo el caso de Molina, y bueno, sería volver al pasado. forma yo prefiero centrarme en el presente para intentar ver si a este equipo se le puede sacar más punta, que estoy convencidísimo que sí. Entiendo que Bodipo, Ángel, Linares y Pereira no son goleadores de 26 goles, como marcó Molina. Pero hombre, bueno, que alguno marque 10, sí está bien. Vamos a hacer una pausa y entramos ya en tertulia. Estas navidades, en Compañía Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un móvil para que te conectes a internet, estés donde estés. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución. Nuestra barra, Restaurante Revelación 2010, Premio Miracle Art y Premio a la Mejor Barra del Año concedido por Lo Mejor de la Gastronomía 2010. Nuestra barra, una fórmula gastronómica innovadora que aúna calidad, experiencia y pasión por la cocina. Os esperamos, lo pasaremos sabrosamente bien. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reservas al 966-11-0097 con la garantía del grupo Mar de Cristal. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos con un 15% de descuento y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, cintura Mica. Este es tu Mazda, Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Siempre por Walpet Drive al revés. Hizo una página web para conocer gente con el mismo problema. Entérate que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Barros 1, Elche. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Ilicar 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche, Antonio Machado 75. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club. Club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal Johnny Spencer en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna cesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos estamos llenos de 2x2! ¡Vamos, Kai, que nos quedamos las últimas! ¡Comprobado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la acera del Plare y en carretera de Elche Alicante a 100 metros de McDonald's. Elche. Deportes. Elche en punta. Dije Paco Gómez. Es lunes, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Como cada lunes abrimos nuestros micrófonos, tenemos tertulia, escuchamos las voces, los comentarios, las opiniones de nuestros compañeros de la prensa. Por un lado, el compañero de Radio Expreso Elche, Antonio Bazán. Buenas tardes. Buenas tardes. Además, nos echó una mano los comentarios de los partidos del Club de Fútbol. Y también Julián Palomar, de Diario Información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, más en frío porque el otro día pues no acaba más en caliente, pero ya han pasado 2 días del partido, un día y medio. ¿Y qué análisis hacéis de lo que visteis en el partido? Yo creo que, como decía aquí Pellegrino, más de lo mismo, ¿no? La semana pasada no decía que no eran las ocasiones, ¿no? Sino era la forma de jugar en el equipo, ¿no? Así que lo no, en Tarragona y el sábado todavía igual, mucho peor, ¿no? Ya no nos podemos agarrar ni a la excusa de que se fue en ocasiones, porque este partido apenas uno. El equipo un poco ha perdido el norte, los cambios yo creo que han mareado al equipo y ahora estamos en una situación que no sabemos para dónde ir. Lo bueno, que al equipo no le meten goles, pero luego de tirar el campo para adelante a la hora de crear, pues yo creo que tantos cambios han variado a los movimientos. ¿Antonio? La verdad que es flojo. Pues porque el equipo mueve el chico va hacia atrás y sobre todo yo creo que está motivado porque los jugadores están absolutamente adelantados. Y a este equipo le falta. Yo creo que tanto cambio que está haciendo muchísimo. Porque los jugadores saben que se cobran el puesto para la familia. Entonces, quieras o no, los jugadores a la hora de ver portería, la vida más pequeña, a la hora de intentar crear algo con muchas precisiones, incluso ves que este hombre que entra bien por banda, pero cuando entra es rara la vez que hay un buen centro. Son balones que van fuera o yo creo que está afectando. Primero eso, tanto cambio, no está el equipo tranquilo en este aspecto. Ya no es cuestión como antes, que decíamos, es que el equipo lleva tal intensidad que cuando llega arriba sí que pone esa intensidad. Ya estamos viendo que hasta esa intensidad se está perdiendo. Ha bajado un poco. El equipo está bien colocado, está bien, creo que es una de las grandes, la gran virtud que tiene este año, pero no está tan guerrero como en otras ocasiones. Así todo vemos que falta llegar a la altura y parece que es algo que se queda un poco tranquilo. El sábado hubo 6 novedades, 6 cambios. Lo de Pellegrini en algún caso se podría entender, porque fijaos, el medio campo fue completamente nuevo. Y ojo, no estoy diciendo con esto, no estoy criticando a Genero y a Mantecón. Dios no valga, todo lo contrario. Pero claro, si cambia el Genero, Mantecón o acaso, jugadores que no estuvieron en Tarragona, el delantero ya es una ruleta rusa. Esta semana le tocó a Godipo, como la pasada a Argel o a Linares. Y el cambio de sistema. El cambio de sistema. La novedad, o solo cambio de sistema, la novedad de meter a Luis Sánchez Cantí como segundo delantero. Además, había 6 jugadores nuevos y 2 más con cambio de posición. Es una locura. Sí, porque el Calpio, que el otro día jugó en la izquierda, ahora vuelve a su posición. Además, eso no es algo de como para. Bueno, para casa la vestidura. Sí, pero sí el hecho de que Ripa, por ejemplo. Que sale que era una ganada y vuelve titular y Vasco Fernández que había jugado se van a grave, ¿no? O sea, son unos cambios en una semana muy drásticos, ¿no? O antes te has equivocado o te equivocas ahora. Lo que está claro es que yo entiendo, porque siempre lo he defendido, que cuando no hay resultados busque soluciones y hagas cambios, pero hombre, no tanto, porque al jugador ha habido jugadores que sí le has dado 6 y 7 partidos, pero hay otros que les has dado 1 o 2. Entonces, ¿cuál es la vara de medir autoridad? Creo que aquí el equipo, igual que el año pasado, a estas alturas, el equipo era el fiel reflejo de Borralás, que lo tenía clarísimo, que llevaba ya 21 puntos, porque fue vicecolista. Es que cuando las cosas te salen bien, no te confianza también. Y no mueves el equipo. Muy normal las divagaciones de Borralás, porque durante la semana tiene que haber listas de posibilidades. Sí, haz las que quieras, pero no hagas 6 cambios por todo. Sí, estamos viendo que eso no está funcionando, porque no hay mensaje a jugadores, no está jugando. ¿Qué pensará? Porque no sé, no lo siento, Godipo. Esta semana se la está jugando. No, sabe que no juega el próximo. Directamente. Es un problema de que, ya sabemos cuál es el problema, sabemos el diagnóstico. No hay gol y al no haber gol, el técnico se ha mareado tanto que creo que ha mareado un poco el equipo. Yo creo que por ahora debe centrarse un poco y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que yo siempre he perseguido en ese equipo? ¿Cuál es el sistema que de verdad me gusta? ¿Cuáles son los jugadores para ese sistema? Y con voy a morir. Debería, yo creo que no dar tantas vueltas. Entiendo que Mantecón era un poco a lo mejor de su confianza y echó mano de él. Pero Generelo, donde empezó a jugar, no fue ahí, fue arriba en la media punta. ¿Sí? ¿O acaso le iba a la izquierda? ¿O acaso lo ha probado ya en demasiados sitios y el chaval no acaba está de mareado ya. Yo os pregunto, sin meternos a entrenador, ¿Qué sería lo lógico en estos momentos? Que además tampoco se ha perdido nada, porque el Elche, bueno, está ahí en zona de que se suele decir de nadie, pero está a 2 puntos de ese famoso playoff de promoción. ¿Qué habría que hacer? Para que yo te vuelvo a repetir que no me importa los puntos a los que esté de la zona de centro, sino que el equipo dé sensación de algo, ¿no? Yo lleva varios partidos, sobre todo los últimos, que no lo veo al equipo. Yo creo que que tiene que volver a empezar y con el equipo que ha puesto ir a muerte con él, ¿no? O por lo menos hacer 2 variantes. No me decía Mantecón, prefiero a Mantecón que hacer y pues hacer ese cambio, pero no tanto. ¿No? 6, eso es marear y volver loco a todo el mundo. Y yo creo que el equipo ha perdido la campeón. Sí, o sea, ¿qué es este? Es el equipo este con el que me la juego esta semana. No ha perdido. Voy a darle confianza a 3-4 partidos a ver qué tal funciona. ¿O sería eso tirar por ahí? Sí, además, tiene de Tarragona, has empatado un empate afuera, no está, no está mal, ¿no? Ya se dio ahí, vas a pasar el partido. También es cierto que a veces este tipo de equipo, y sobre todo también la temporada pasada, ¿no? Que se retierra, aquí se le cerró en su casa, viene aquí y una especie de atrás, no sabe abrir esos partidos, no sabe abrir esos equipos, y sufre más que con rivales que van a por el encuentro, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que con el paso de las semanas, tanto con la variación del sistema, yo creo que importa si hasta la sensibilidad, antes por lo menos se creaban ocasiones, pues se daña, y se llega, se corre, se perdía, parecen más partidos de segunda D que de segunda, que es un poco, yo lo traía salir del campo desencantado. Aunque hay que reconocer, y en eso que has dicho tú tienes razón, que con todo lo mal que lo vimos en los últimos partidos, en Elche, en el cómputo global, fue superior al Girona y fue superior al Nasti. Sí, solamente por posesión, por intención de llegar a la portería, incluso por tiros. Yo digo que fueron malos. Yo creo que la lectura que hizo Bordalás del partido para mí es correcta. Hemos elegimos mal cuando llegamos. O sea, tienes un posible pase y decides tirar. ¿O acaso llega a 35 metros, ve un balón suelto y dice, marco otra vez el gol de mi vida? Entran por la banda y acumulan demasiado hasta el fondo y el balón se va fuera. ¿Y eso, perdona, es calidad o es ansiedad? Yo creo que ahora mismo tiene más de ansiedad que de calidad. Para mí. Más calidad que ansiedad. Posiblemente las dos cosas. No, sí, las dos, pero me voy más a un 70% de ansiedad y un 30% de calidad. De todas formas, claro, son jugadores que lo han hecho bien. Y ahora no le está siguiendo. Son jugadores que han marcado gol. Y ahora no está siguiendo. Pero eso es un San Benito que estamos. ¿Quién ha marcado gol en este equipo? En los últimos años, no hace 4 o 5. Pues Linares en Salamanca. ¿Cuántos? 11 marcó Linares. Y el resto ya, la verdad es que tiene. Más nada. Ángel. ¿No jugaba? Ángel jugaba poco. Y... Pero que estamos hablando. Es que nosotros estamos hablando. Hace San Benito de que. Si queremos lo que no, no marcamos los últimos encuentros pocos, ¿no? Sí, no. Estos han marcado goles, no han marcado tanto. Entiendo lo que quiere decir, que hay veces que oímos, sobre todo con Chapa, ¿no? Es que tenemos 4 goleadores, no, cuidado, tienes 4 delanteros, pero que metan goles de verdad, el único medianamente acreditado en los últimos tiempos, o sea, un último parte es Linares, porque sí, Pereira fue pichichi, pero en el año 2003. Esa goma, y además, yo, nosotros, esa bodico jugando la primera parte, tampoco tiene la culpa, es que no llegan balones, es que ni a que pongas a Llorente ahí delante, tenemos a marcar goles. O sea, en estos cambios de sistema, había una jugada en la que Bodico deja pasar la pelota y Chumetre está en la banda. O sea, para mí es algo inexplicable, que cuando entra por la banda izquierda, Guacaso mete al centro, Bodico deja pasar la pelota pensando que detrás tiene otro compañero. Estás con un 4-2-3-1, el que está como extremo derecha tiene que irse enseguida como segundo delantero. Esas son esas cosas, sí, que dicen, claro, que no funcionan los movimientos cuando atacas. Con la falta de gol que hay, Bodico no debió dejar pasar, bueno, ese balón, debió rematar. Pues, si está detrás el compañero, dice, vaya. Pero en relación a lo que decías antes de que se dice mal, acuérdate la siguiente, la segunda parte de Bodico, que a 30 metros decide tirar a puerta cuando tenía por la izquierda o acaso David Sánchez que entraba. Se dice mal, ahí sí que es por ansiedad. Eso es ansiedad, pues ahí es donde yo voy un poco al tema de ansiedades, ¿no? Esas jugadas que en vez de ver al portero y decir voy a ver si lo mato, pues das al compañero que entra, que está solo, que el portero no pinta nada, si tú lo coges te das el paso y entra al lado. Pero por eso creo, yo creo que hay mucho de ansiedad. Y lo que pasa es que esa ansiedad está llevando a una medida preocupante, tanto empate que hace por el trabajo, que tengan ya la vista. No es un bateburrillo de muchos equipos, que cualquiera puede ser un punto. Lo que está claro es que, y esto siempre se ha dicho y además es verdad, ahora mismo con esta situación, ganas 2 partidos y coges confianza, el futbolista tiene seguridad, o torno contra el caballo, la cita de la boca. Es que estamos en una situación que está caminando en el alambre, ¿no? Está en el alambre y ahí tiene muchísima dificultad. Quizás seguramente el origen de todo sea antes de empezar la temporada, porque este es un equipo, claro, podemos decir que sigue en construcción semana tras semana, porque la verdadera realidad es que son muchas caras nuevas y conjuntarlos a todos es complicado. O empiezas ganando varios partidos, y ojo, el Elche pues empezó ganando 2 de Liga y 1 de Copa, pero no le sirvió para nada. Por eso creo que aquí el entrenador, aparte de las lesiones, sanciones, sí es cierto que ha habido, pero no deben servir de excusa, debe centrarse ya. Debe centrarse y decir, bueno, voy a morir definitivamente con estos jugadores y con estas ideas. Está muy bien contar con 24, pero al final los buenos buenos tienen que ser los 11 de cada semana. Bueno, pues en Huesca, la semana que viene... ¿Saca cero, no? El Huesca es... Entre los dos equipos han marcado 15 goles. Entre los dos equipos han marcado 15 goles. Huesca-Elche, atención. Y también tampoco... No lo han dicho por esta mina Huesca. No, no. Es un equipo muy raro, ¿no? Solo 6 a favor y solo 13 en contra. Es un equipo raro. Sí, está cortado casi con el mismo patrón que Elche. Es curioso, porque se van a enfrentar los dos menos realizadores de la categoría y dos de los menos goleados de la categoría, el menos goleado que es el Elche, y el Huesca, que es el tercer menos goleado después del Betis y el Elche. O sea, tiene la dice la cosa. Y ojo, porque el Huesca, en casa no ha ganado, ha empatado 4, y adivina los 4 resultados que les han seguido. 0-0. 0-0. Los 4 empates del Huesca han sido a 0. O sea, es que el espectador de Huesca, además de helado, se tiene que quedar dormido. La segunda división cada día es más. Forman con que no les marco tú. Sí, sí, se tienen que atraer y sacó. Es la realidad. La realidad del Girona, del Castillo, fue un... Bueno, y acuérdate del Tenerife. El Tenerife también fue otro paquete de equipo que, sin embargo, bueno, pues ganó aquel partido y ayer ganó su segundo partido en Madrid. Sí, Golderito. Sí, señor. Un gol típico suyo, un magnífico control y definición rápida entre las actividades. Agregamos por Nino y el Tenerife, cuidado, que con lo mal que estaba, está a menos de una victoria de la salvación. Está a 2 puntos del 18. Lógicamente tiene que salir ahí. Bueno, pues lo dejamos en que estamos preocupados, pero todavía no suenan las alarmas. Más o menos ese sería el resumen, o ya os deben de sonar. Pues ya vale, como quieras. Si quieres ser optimista y vamos a ver, vamos a ganar en Huesca, ¿no? El dedo está ya en el botón. El botón de alarma. Está ya puesto en el botón. Por cierto, ¿creéis que sigue de confianza plena en el técnico en Borras? Por parte del consejo de Huesca, también. No te pongas así, que te lo renovamos mañana. Sí, exacto. No lo digas muy alto, que lo renuevan pasado mañana. Fuera de broma, yo creo que no creo que haya dudas. ¿De qué? Momento, ¿qué? Que confía en él. Pero de todas formas, ya sabes que esto es muy variable. El fútbol es variable y el hecho mucho más. Y tanto. De momento, ¿crees que...? Sí, claro, yo pienso que sí que hay. Lo que ocurre es que los resultados mandan y como... se le ocurra a este Elche perder en Huesca, además es un sitio propicio por las estadísticas. El Huesca no ha ganado ningún partido en casa, vaya por Dios. Desde que volvió a segunda, el Elche no la ha ganado nunca, creo, a Huesca. Yo no tengo memoria, pero parece que no. Las dos veces que hemos ido allí perdimos 3-2. Ya no está Antonio Calderón. Y la semana anterior perdimos el año pasado 0-0. Perdimos y empatamos. Sí, sí, una derrota y un empate. Y para la semana que viene, para el sábado, dicen que la máxima son 6 grados. La mínima ni se sabe. Puede ser algún día lo más mejor. Bueno, pues lo contaremos. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Hasta luego. Un saludo, Julián Paloma. Bueno, pues el próximo sábado a las 6 de la tarde en Huesca. Esta mañana han vuelto a los entrenamientos para preparar el choque. Por cierto, Edu Alarcar, buena noticia, ya ha entrenado con el grupo y a poco que esté medianamente bien. Va a ser un hombre de confianza para el técnico. Veremos. Porque el otro día me acuerdo que tres falta el borde del área 3 para un zurdo. Es que no tengo ni oportunidad esta. Bueno, sí, la demanda de compra es para bueno, sí. Pero no te parece peligro, por lo menos a trabajar el portero. Ciertamente estuvimos acosando el área del presidente Manuel. No es que el portero no paró ninguna. David Sánchez tuvo dos que han sido arriba. Bueno, en el caso, el cabezazo de Rodrigo, la que deja pasar Rodrigo. Bueno, sí, una de Ripa, que es en una tremenda falta. Sí que se va arriba también. Se va arriba. Se queda un poquito adelantada. Sí. Dispara casi en el área pequeña, se le va arriba. Que en realidad fueron muchas más que las que tuvo el Girona. Pero claro, no te puedes conformar con eso. Hoy por hoy necesita para cada gol 7 u 8. Pues claro, necesita crear muchísimo. Pues vamos a ver, porque el 23 de octubre no gana. Ganó a la Contraloría por el máximo resultado, 2-0. Historia más clara hasta el momento y se ha cumplido. Bueno, pues el próximo sábado, Huesca Elche. Antes de marcharnos, queríamos también pues, mandar un recordar y unos entrenador de Ciudad Deportiva Unión por el Chelsea, y jugador, y además que el alma mater también. El alma mater, bueno, fue el pionero a nivel nacional de Chelsea y de Ruedas, Tomás Santana, que estuvo el año pasado siendo el entrenador del Club Deportivo Unión por el Chelsea, que había este verano y no pudo ver. En 1969 ya quedó el primer equipo español de baloncesto y de Ruedas. En el 73 ya se integró al Club Deportivo Unión por el Chelsea, y además de conseguir el 2000 con el Club Deportivo Unión. Ha sido 67 veces internacional. Además fue capitán de la selección española de baloncesto en silla de ruedas y tenía también los Estados Unidos de Alemania y de Canadá, muy vinculada a este deporte. Durante tres años de todo tuvo un accidente que dejó en silla de ruedas. Fue un cambio rápido lo que hizo el accidente y a partir de ahí se desarrolló un cambio de la muy importante para que a los 73 años nos ha un abrazo para antes de marcharnos, que digo yo, que hoy tengo hambre y me tengo que invitarme, ¿no? Para ir a comer, a disfrutar, además también recuerdo que además están las tapas de la nona, que hay también en una zona, y no solamente está lleno de esa nona de la carne de piedras, te morirás de hambre en Belén. Y además calidad. Gracias, Antonio. Y también a todos ustedes por la atención prestada. Les abro los escaparates de par en par y enseguida la información aquí en Radio Espectro. Hasta luego. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sin cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. La gama de vehículos comerciales Citroën también tiene su outlet. Ahora y hasta el 30 de noviembre los descuentos que esperas de un outlet, pero en vehículos comerciales. Hasta 8.000 euros de descuento en la gama número 1 en ventas y número 1 en tecnología HDI. Solo hasta el 30 de noviembre, Citroën Outlet. Ven y compruébalo a Evaristo Vicente, tu concesionario oficial Citroën en Elche, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Grupo NET. Más servicios. NET. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET. Asistencia domiciliaria. Tareas de limpieza en el hogar planchado. NET. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET. Control de placas. Desratización y desinsectación. Grupo NET. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Compromiso de Unai. Están 5 años de vida garantía. Y es asegurarte que si no te contentemos, nos puedes devolver el Unai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Unai 7 desde 7.990 euros.